you've done for me. What your faith in me has done for my soul. And you'll never know the gift you've given me. I'll carry it with me. Music on My Heart de Gloria Estefan y Encina. Espero que hayan disfrutado de la canción. En el programa de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la película El Secreto, que es algo que me estuvo retumbando durante las semanas que estuve de vacaciones. Estuve por la playa y me llevé el libro de El Secreto. secreto, y también me recomendaron otro libro que trata sobre lo mismo que El secreto, que se titula Intentar es conseguir, de Esther y Jerry Hitz. Bueno, de eso les voy a estar comentando en este miércoles, y espero que disfruten. Bueno, para empezar tengo que decirles que todo se mueve a través de la ley de la atracción, y que, como bien dice el dicho, somos aquello que pensamos. Si tú te enfocas en lo positivo, pues atraerás cosas positivas. Si tú te enfocas en lo negativo, pues atraerás cosas negativas. En eso se basa la ley de la atracción y lo que vamos a hablar en el día de hoy, de que lo semejante se atrae. Para empezar, mucha gente piensa que el enfocarse en los pensamientos positivos es una cosa bastante complicada o bastante difícil. Yo les digo siempre que no, porque la mente está acostumbrada a pensar cosas negativas, es verdad. De acuerdo a los condicionamientos que tenemos, siempre estamos más propensos a pensar cosas negativas. Pero también podemos cambiar la vibración y pensar en cosas positivas, como pues enfocándonos en aquellas cosas que queremos en vez de enfocarnos en aquellos que no queremos. En el secreto, en el libro del secreto, hay una historia de un muchacho llamado Robert. Este muchacho era un muchacho gay que tomó un curso con uno de los autores del secreto acerca de la ley de la atracción. Este muchacho tenía el problema de que él atraía personas homofóbicas, entonces él quería ser comediante. Entonces, como él atraía personas homofóbicas a su vida, las personas lo que hacían en sus presentaciones era insultarlo, tratarlo mal, hacerlo sentir mal. En el trabajo le sucedía lo mismo. El profesor, en este caso el autor, le dijo lo siguiente: observa tus palabras y todo lo que me has escrito en el mail, casi todo es negativo y todo viene de tu percepción acerca de ti mismo. Si tú cambias tu percepción, quizás puedas mejorar un poquito. Bueno, el muchacho sí lo hizo, empezó a observar sus pensamientos, y una semana después todos los que lo criticaban a él renunciaron o los botaron de la empresa. Él empezó a sentirse cada vez mejor, cada vez mejor, y llegó un momento en que él hacía sus comedias y nadie lo criticaba ni nadie lo abucheaba, y él se sentía bien porque empezó a enfocarse en cosas positivas. Hay varios ejercicios que uno puede hacer para iniciar enfocándose en algo positivo. Uno bien facilito es que cada vez que tengamos un pensamiento negativo, agarremos una alcancía y echemos una moneda. Después, al final de la semana, con todas las monedas que hayamos recolectado, nos podemos comprar algo bonito, y para así recordar nuestro compromiso con la ley de la atracción, porque todo en este universo no está por casualidad, sino por causalidad. La ley de la atracción es como un genio, el genio de la lámpara de Aladino, que no conoce acerca de lo que es positivo y lo que es negativo. Lo que tú piensas, eso se manifiesta a futuro, en presente, en el pasado, como tú quieras. Pero la mayoría de las veces suele ser a futuro, porque en el futuro es donde más nosotros nos enfocamos. Bueno, y debemos de tratar de observar también cómo hablamos, ya que, como les dije antes, la mayoría de nuestros pensamientos se expresan a través de la palabras. Por eso yo le digo mucho a mis pacientes o a las personas que me suelen consultar, que tratan de escribir todos los pensamientos que le vengan a la cabeza, que los escriban, que pierdan tiempo escribiendo, porque en la mente los deseos pasan muy rápido, los pensamientos pasan muy rápido y la mente no los codifica. Entonces, escribiéndolos es más fácil darse uno cuenta de todo lo que tiene en su mente o en su cabeza. También otro ejercicio que se puede hacer, que es muy sencillo, es grabar las conversaciones. Si se tiene una grabadora, una contestadora, grabar las conversaciones telefónicas para ver las palabras que utilizamos conversando con otras personas, y se van a sorprender de que la mayoría de las pautas que utilizamos al hablar son negativas. También hay personas que recomiendan tener una lista de agradecimiento, agradecer todo lo bueno que tenemos en el día. Por ejemplo, si nos ha pasado cosas malas en el día, no recordarlas o recordarlas y sustituirlas por algo positivo en vez de darle fuerza a lo negativo. Y también recordar las cosas buenas que nos pasan en el día y agradecerlas, tener una lista de gratitud. Se recomienda mucho también. Muchas enfermedades son también por pautas mentales negativas. O sea, todo lo que tenemos, todo lo creamos, sean problemas de salud, problemas económicos, problemas de relaciones, todo el universo, todo lo crea. Entonces tenemos que estar pendientes de acerca de todo lo que nos rodea y enfocarnos siempre en cosas positivas, no solo en lo negativo, y así empezaremos a notar más cambios. La enfermedad de estos tiempos es el estrés. Muchas personas tienen mucho ajetreo en el día y casi no les da tiempo a nada. Lo que yo les recomiendo a esas personas es que traten de buscar métodos para relajarse, ya sea escuchando música o haciendo una buena meditación y visualizando aquello que quieren. Así pueden también centrarse un poquito más en cosas positivas. Bueno, este ha sido parte del programa de hoy. Yo creo que vamos a seguir hablando muchísimo más acerca de este tema. Espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite y no sucede nada. Acuérdense de la meditación del 17 de septiembre. No sé si cuando estén escuchando esto ya haya pasado, pero recuerden que, como siempre les digo, siempre es bueno hacer cosas positivas, ya sea por el planeta, por nosotros mismos o por otra persona. Y aunque no meditemos el día que pautan la mayoría de la gente, podemos meditar todos los días. Nunca es tarde para pensar positivo. Bueno, les dejo con ese mensaje y nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Un besito para todos y se cuidan y sean felices, ¿ok? Bueno, hasta la próxima semana. Bye.